Hola amigos y amigas, una vez más aquí nos encontramos en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Este es el número 67 de la nueva época y en él vamos a poder volver a encontrarnos con nuestro amigo Henry Morales, el doctor guatemalteco, miembro amigo, colaborador del Comité de Solidaridad Internacionalista, que en fechas pasadas estuvo en Zaragoza dando una conferencia y presentando un documental sobre el estudio que ha realizado en torno al movimiento social en Mesoamérica, es decir, en Centroamérica y México, un estudio profundo y un estudio sobre multitud de aspectos con muchas facetas que merece la pena ser recordado y reproducido en nuestro programa. Hoy concretamente vamos a entrar en la última parte del debate en la que el doctor Henry Morales estableció una serie de respuestas a las preguntas que se plantearon en torno a la relación entre los movimientos sociales y los partidos y también entre los movimientos sociales y los procesos constituyentes. La segunda parte de la charla, bueno, del programa de hoy, por lo tanto de la charla que vamos a reproducir, trató sobre la relación o la perspectiva global de los movimientos sociales en un mundo globalizado, en un mundo de crisis globalizada. Y finalmente una larga intervención de nuestro compañero del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Juan Carlos Borillo, que actuó de presentador en la conferencia y que también realizó algunas aportaciones interesantes que reproduciremos aquí. La sesión de hoy o el programa de hoy va a estar también completado por la música seleccionada por Agustina Burguete, que como sabéis es la que habitualmente nos da los mejores momentos musicales de este programa. Si quedase tiempo para introducir algunas de las noticias que se han producido en las últimas semanas o las noticias que nosotros hemos querido seleccionaros, pues os las proporcionaríamos, y si no, lo tendríamos que dejar y nos despediríamos hasta la semana siguiente. Bueno, pues con estos ingredientes vamos a poder cocinar el Gallo Pinto y Mate Amargo número 67 de la nueva época. Bien, como siempre vamos a comenzar con música y vamos a comenzar con la selección que nos ha hecho, como decía Agustina Burguete. La selección de hoy gira sobre todo en el concepto tan grande y tan amplio que es el concepto de amistad, relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son de familia. Agustino nos cuenta cómo la amistad era una divinidad alegórica entre los griegos y los romanos. Las estatuas que la erigieron los primeros iban con un ropaje abrochado, la cabeza desnuda y el pecho descubierto hasta el corazón, en cuya dirección estaba en la mano derecha, abrazando con la izquierda un olmo seco alrededor del cual crecía una vid cargada de uvas. Los romanos, sin embargo, la representaban bajo el emblema de una hermosa joven vestida, sencillamente, con un ropaje blanco, la mitad del cuerpo descubierto, coronada de mirto entretejido de flores de granado, y sobre la frente estas palabras, invierno y verano. En la franja de su túnica se leían, entre otras, la muerte y la vida. Mostraba con una mano derecha a su costado, abierto hasta el corazón con esta inscripción, de cerca y de lejos. Pintaban también la amistad con los pies desnudos, dando a entender que con esto que no hay incomodidad, por grande que sea, que no venza un verdadero amigo en beneficio de otro. Bien, pues en torno a este tema, la primera canción que vamos a escuchar es de Twisted Sister, un grupo estadounidense de glam metal, hard rock y heavy metal formado en la ciudad de Nueva York en 1973. La canción que vamos a interpretar es We're Not Gonna Take It, es decir, nosotros no lo vamos a coger, o algo parecido. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it. Bueno, pues ya es el momento de entrar en el tema del programa, como decíamos, la parte de la conferencia en la que Henry Morales hablaba de la relación entre los movimientos sociales, los partidos políticos y las constituyentes. Ahora, sobre la pregunta de cómo nuestro rol de los pueblos, en el caso de Guatemala, ¿no? Indígenas o organizaciones sociales, puede ser mucho más incidente en las agendas o en los intereses de un partido político. Es complicado y difícil, muy difícil, porque son dos agendas y dos naturalezas totalmente diferentes. Y en la medida que un partido político no llega a la conclusión que ser partido es un instrumento y nada más para llegar al poder, pero es un poder que lo tienen que hacer los pueblos, las organizaciones, pues estamos condenados a nunca ponernos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, el querer construir esa mentalidad de crear instrumentos, pero que sirvan como un mecanismo, como un medio para tomar el poder local, tener más representatividad en lo territorial, que nos ayude en nuestras agendas políticas de reivindicación y de lucha, no es fácil, pues, llegar a puntos en común. Entonces, hay experiencias en las que hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. Y el peor del tema es que, bueno, el debate, el diálogo, pues se generan condiciones. El tema es cuando no solo hay un proyecto político, sino son varios proyectos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guatemala hay cuatro partidos de izquierda. Cada quien anda por su lado, ¿sí? Y el voto duro de la izquierda, pues se les reparte entre los cuatro. Entonces, en la medida que vayamos los cuatro solos, pues los resultados son mínimos. Y con poca capacidad de juntarnos en un proyecto, en una agenda común. Y ahí viene un poco el tema, ¿no? Yo, lógicamente, no tengo ni respuestas ni nada, pero lo que estamos intentando hacer es construir precisamente el proyecto político. Y que lo que nos una sea ese proyecto político y no colores, ni banderas, ni siglas. Pero hasta para hacer el proyecto político nos cuesta bastante. Pero es como el desafío. Construyamos el proyecto político. Y ojalá sea un proyecto político donde en todas las miradas, desde el feminismo, desde el ambientalismo, estén allí puestas. Y que eso no, nos articule y nos une. Claro, aquí lo primero que tenemos que trabajar es la mentalidad muchas veces de la dirigencia que está en estos partidos o en estas organizaciones, ¿no? Que muchas veces es el primer problema, ¿sí? De ser más flexibles, de evitar protagonismos, de evitar decir no, yo tengo la razón y los demás no, y de ver si hay puntos en donde podemos coincidir, pues eso, que sea lo que nos una, y donde no, pues trabajar esas diferencias, y tampoco necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tener elementos que nos permita ir juntos. Para mí ha sido sumamente interesante, digo interesante, no me voy a meter más a un análisis porque conozco poco, pero a todos los lugares donde he ido aquí, es un tema que ha salido. Y es ahorita el movimiento político que hay con Podemos, con Ganemos, con Izquierda Unida, con todos los que están intentando movilizar opinión e interés político, ¿no? Entonces, cuando abordamos los temas, digo, pero sí es, o sea, no hay nada diferente a cómo estamos abordando nosotros los problemas. Y lo primero que sale es que estos son no sé qué, que son no sé cuánto, que... Y hay crítica en los dos bandos. Ahora, lo que me parece sumamente interesante es que, ya sea por la crisis o por la razón que sea, el surgimiento de una fuerza que viene a, de alguna manera, a mover el tapete, eso ya es algo importante, muy importante. Fuera de que nos pongamos de acuerdo o no, pero le movió el tapete a la derecha y a la propia izquierda. Y a mí me parece que eso es algo que son pasos importantes que hacer. Y fundamentalmente que mucha de esta clase social, incluso clase media, que ha sido así de no querer saber nada de los partidos y que ahora está interesada o por lo menos en ver otras posibilidades, también me parece un elemento importante. Ahora, el gran desafío es ese, ¿qué cosas nos pueden poner en común? Porque seguramente si logramos ponernos en común, los logros en las próximas elecciones, creo que es en marzo, ¿no? Pueden ser mucho más grandes a que si cada quien va a participar de manera aislada. Pero es la misma, o sea, por eso decía, que a veces la izquierda tiene a su propio enemigo en casa, ¿no? Eso no siempre. Pero eso es en todos los lugares. En Guatemala estamos igual, en El Salvador, como decía ahí, no hay una izquierda, hay varias, pero son izquierdas que a veces no... Si somos comunistas, si somos socialistas, si somos del buen vivir. O sea, siempre hay una... en Honduras, algo interesante que decían los compañeros y compañeras ahí, ¿no? Nunca se quiso participar en... Además, Honduras, por su característica, no ha habido un movimiento de izquierda como lo que conocimos en Centroamérica, sino era una lógica totalmente diferente. Pero a raíz del golpe de Estado contra Manuel Zelaya y demás, que montan su partido libre, que por cierto también con divisiones previas, aunque todos dicen que libre ganó las elecciones, pero no lo dejaron. Pero pasar de uno o dos diputados de izquierda a 37 y ser la segunda fuerza en menos de un año, manifiesta que ya la población está harta de los sistemas que nos están gobernando, pero que también a veces le encontrar en dónde participar. O en el caso de Panamá, que es otra característica, ¿no? Por primera vez los obreros montan su partido de izquierda, participan, les fue muy mal, pero dan ese paso. O en Costa Rica, que de no tener absolutamente nada, pasan prácticamente a ser segunda, no, la izquierda, digamos, más radical pasa a ser tercera fuerza. Aunque quien ganó las elecciones viene de los movimientos sociales con una agenda más de centro, digamos. Pero si hablamos con los de izquierda, dicen, no, eso no es de izquierda, esto es el centro. Pero rompió el bipartidismo en Costa Rica, el actual gobierno. Y así lo podemos ver, ¿no? Entonces me parece que efectivamente los retos son esos. Y creo que no hay ni fórmulas ni nada. Y cada país tiene una realidad tan diferente y con medidas posiblemente tan sí, diferentes de uno a otro. Pero me parece que lo más importante es dar ese paso, ¿no? De reconocernos, de entendernos, pero fundamentalmente de aportar a esa construcción nueva, con lo que cada quien pueda tener, ¿no? Y vuelvo a insistir, creo que lo que pudiera facilitar grandemente esa articulación política de todas las fuerzas es tener claridad del objetivo que te va a mover, ¿sí? ¿Y a qué le vamos a apostar? Y eso creo que nos facilitaría muchísimo el identificarnos o no con lo que se está construyendo, ¿no? Y eso es lo que creo yo nos está costando, pero se está trabajando de alguna forma en eso, ¿no? Bueno, un poco reaccionando a las preguntas que se habían hecho. Un tema musical que muy pocas veces se escucha es un tema musical procedente de Albania, concretamente de una cantante que se llama Gjiste Vulaj, y es un tema precioso, como digo, el título es Tu espíritu y el mío, y bueno, a petición de nuestra querida amiga Agustina Burguete, queremos dedicárselo, o ella quiere dedicárselo, a Valmira. Ella sabe quién es y sabe por qué Agustina le dedica estas cosas. La voz de Gjiste Vulaj ha logrado penetrar en casi todas las casas de Albania. Es una mujer comprometida con las causas sociales y, desde luego, preciosa de escuchar. Ahí quedáis con ella. Mirë, zemrën time, me shpirt po të durojë. Bien, espero que os haya gustado y recordamos, esta canción era para Valmira, se la dedica a Agustina y, como no, nosotros también. Vaya por ti pues, Valmira. En realidad antes hemos cometido un error. El apartado que habéis escuchado era el de la relación con los partidos políticos y ahora viene el que os hemos anunciado y no se ha producido. Es decir, la relación entre los movimientos sociales y las transformaciones constitucionales, las cortes constituyentes o los procesos constituyentes que se están produciendo en aquellos países. Y el tema de las constituyentes, ¿no? O sea, hay una claridad de la necesidad de volver hacia el Estado y a cambiar los Estados, cambiarlos rotundamente, ¿no? Los Estados que ahora nos han dominado están bajo políticas y reglas que lo que hacen es efectivamente posibilitar para que las grandes élites económicas y políticas de siempre sigan en el poder, y no reconociendo la pluralidad ni la diversidad que los pueblos o cada país tiene y sus propias demandas y reivindicaciones. Entonces me parece que el planteamiento de las refundaciones, en algunos casos, o de la creación de Estado en otros, como parte de las apuestas políticas, es bastante generalizado, por lo menos en América Latina, ¿sí? En algunos casos lo han hecho, en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, refundaron sus constituyentes, ¿no? En el caso de Centroamérica, ahorita todos los países estamos hablando de refundar los estados. El problema es cómo lo vamos a hacer. Y desgraciadamente la única forma es vía los sistemas electorales. O sea, vía el poder, por el sistema electoral, y a partir de ahí hacer los cambios. No hay otra forma. No hay otra forma. Y entonces es eso lo que nos está moviendo, entonces a poder acercarnos más a utilizar estos instrumentos como una estrategia de lucha, ¿no? Que nos posibilite ir teniendo capacidad de propuestas. En Guatemala van a haber elecciones ahora en septiembre. Estamos intentando hacer una iniciativa de izquierda en donde hay un partido, pero también hay fuertes organizaciones de pueblos indígenas y movimientos sociales. Y uno de los lemas es por la construcción de un Estado plurinacional en el país, ¿no? ¿Sí? Un poco no cortapega de lo que pasó en Bolivia, pues, porque no es eso, pero sí muy parecido a esa experiencia que en Bolivia se vivió, partiendo que la mayoría de la población son indígenas, en Guatemala igual. Entonces el primer gran debate o demanda es el reconocimiento que en un país como Guatemala de 15 millones de habitantes ahí están conviviendo más de 23 pueblos entre indígenas, no indígenas, garífonas, ¿sí? Y que están demandando y pidiendo otros derechos y otra forma de su participación política. Pero sabemos que estos son procesos de muy largo plazo, ¿no? Que no se van a poder lograr ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Pero lo importante es que ya se están planteando y ya se está poniendo como parte de los objetivos políticos de lucha que hay. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que le está dando otra posibilidad de mirada a lo que hacemos desde los movimientos sociales y de cómo contribuir a construir, siguiendo siendo críticos, pero muy objetivos, en esta dinámica que hay, ¿no? Fundamentalmente en donde hay alguna apertura o alguna transición política desde gobiernos de izquierda o democráticos que te puedan posibilitar esa participación. Bueno, el tercer tema musical de hoy es un tema de Amaral. Lo que sucede es que lo vamos a presentar versionado por El Reno Bernardo, que es un grupo musical español de heavy metal humorístico y freak metal, nacido de un proyecto online en solitario de Jebo Gebardo, miembro de Walala y Solitude. Tras 2 años de bastante éxito en internet, se decidió crear un concierto, para lo cual se reclutó al resto de miembros y se formó la banda en sí misma. La principal temática de las letras del Reno Bernardo son situaciones cotidianas narradas en clave de humor, teniendo en algunas canciones como principal objetivo la crítica social. Bueno, pues mis colegas de Amaral en la versión de El Reno Bernardo. Hoy he vuelto a amanecer con escasa lucidez. Entre unos cartones impregnados de orines se me ha caído otro diente, ya solo me quedan 4. Necesito un trago, vamos al supermercado. Brick de vino pa' desayunar. Que rulen los porros, viva el Don Simón. La puri siempre trabajando para esos rumanos. Chencho está en la trena y el paquito tiene el mono. Curro se ha pasado de dosis y es posible que las piche. Mientras pego el palo a 2 viejas con caniche. Tengo supergen para snipar. Y esta china que aún huele al culo de Hassan. Son mis colegas. En la calle nos pasábamos los petas. Son mis colegas. No tengo alfarropa, cannabis o anfeta. Cuando no hay pa' más, me hago chiflos de Starlux. Nos metemos por la napia, frascos de Vix Vaporus. Mojar en el SD, las galletas chiquilín. Esta noche a ver si suerte y no me da fuego un skin. Brick de vino pa' desayunar. Y esta china que aún huele al culo de Hassan. Son mis colegas y los viernes salimos en callejeros. Son mis colegas, nos verás durmiendo en los cajeros. Son mis colegas. de casa por tabaco, pero al final menú aliada. Ahora estoy tirado y de mi perro y de mi flauta no sé nada. Son mis colegas, en el parque nos pasábamos los tetas. Son mis colegas, no da igual farlopa, cannabis o anfeta. Son mis colegas y los viernes salimos en callejeros. Son mis colegas, los verás durmiendo en los cajeros. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. En lo que vais a escuchar a continuación, Henry Morales interviene sobre la crisis global y la perspectiva global que necesariamente han de adoptar los movimientos sociales para intervenir, para actuar de una manera más eficaz en el logro de los objetivos que se persiguen. Bueno, yo creo que el problema global al final no es solo financiero, como tú dices, es de valores, de una pérdida total de la racionalidad en todo sentido. Un poco lo que pasó hace poco ahora en Francia, ¿no? O sea, quiero partir diciendo eso, que es lamentable las muertes y todo, lo primero que pones, llegar a esos extremos. Pero desgraciadamente cuando uno a veces hace el análisis, descontextualiza lo que está pasando y solo ve el efecto, te quedas en el efecto. Y uno se pregunta, bueno, pues en Palestina están matando miles de personas y no le ponemos coco. En México lo que está pasando, no le ponemos coco. Claro, pasa un suceso lamentable como el de Francia y es que no lee uno más que eso a nivel global, ¿no? Y si uno va atrás, es preguntarse, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, no? Entonces vemos las guerras en Libia, en Irak, y resulta que países como Francia, como Estados Unidos, son los que están alimentando esa gran polaridad. Así vivimos, ¿no? Así vivimos las cosas, ¿no? Al final, ahora, pues sí, lo que hablamos de crisis financiera, se está llegando a la conclusión que no es porque no hayan recursos. O sea, la crisis no es porque falten recursos, sino como se está utilizando esto como arma geopolítica precisamente para generar un cambio a nivel mundial y por regiones, ¿no? Porque los recursos que aquí faltan, pues ya usted lo planteaba, no es que no estén, no es que se lo están llevando otros, ¿no? Pero es así, es una realidad que está vinculada a la crisis ahora del petróleo, ¿sí? Que uno a veces lo ve de una manera muy economicista y ve los efectos y todo, pero al final, tras la crisis del petróleo también hay intereses geopolíticos que están atrás. Y eso lo perdemos de vista, ¿sí? ¿Y de dónde viene? ¿Quién lo provoca? ¿Contra quién está apuntado que el petróleo baje? Entonces, es parte de esa guerra mediática que aquí tienen a ustedes en España un buen analista de medios que se llama, ¿cómo? Que escribe libros sobre la guerra de la desinformación, ¿no? De rebelión. Sí. Exactamente, sí. Y creo que leerlo es nos da como insumos para entender cómo se van generando las crisis de todo tipo a nivel global. Y entonces ahí el tema de la izquierda, o sea, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo podemos afrontar esto? Lógicamente que llegamos no con la capacidad que tienen estas grandes imperios económicos, porque ni medios alternativos tenemos propios, ¿verdad? Eso para comenzar, para generar una contrainformación. Pero me parece que es parte del gran desafío que tenemos que pensar a nivel global. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho, a raíz de toda esta guerra de desinformación contra Venezuela, de cómo a nivel, no solo de Venezuela, porque Telesur es un medio donde hay varios apoyos de diferentes países, pero cómo efectivamente, como medidas para contrarrestar esto, es precisamente generar las condiciones para que medios de este tipo se puedan ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Y los efectos que esto puede tener. Y tiene, la repercusión es altamente positiva, ¿no? Pero claro, son dimensiones diferenciadas. Y ahí volvemos otra vez a plantear, al final, quiénes son los que deciden o determinan el rumbo de cada país. Pues los gobiernos, ¿no? Entonces, en la medida que la izquierda siga teniendo poca capacidad de movilizar en cada país, de tener voz, de tener decisión para ir cambiando las políticas de los países, pues nuestro nivel de incidencia o de influencia va a ser muy limitada, ¿no? Ya no digamos los movimientos sociales que ni nos escuchan. No os vamos a contar nada de Escape que no conozcáis, ellos son el grupo que viene a continuación y casualmente la canción que hemos traído, como hablamos de amistad, también viene a titularse Mis colegas. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar. La mayoría del paro y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años, mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el bajo, hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida, que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias, comentábamos nuestra revolución, tu desigualdad. creo que existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. Hey, chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general, no te pis nunca, nunca esclavizar. La unión hace la fuerza, nunca lo vas a olvidar. Nos vamos acercando ya hacia el final del programa y de la charla. Y en esta última parte de la conferencia, bueno, el doctor Henry Morales, nuestro amigo Henry, tiene una participación, pero también tiene interés la intervención de Juan Carlos Burillo, miembro de nuestro Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que actuó como presentador y que, como digo, al final de la charla realizó unas reflexiones que hemos querido traer e incorporar a este programa. Pero es que la actitud de los movimientos sociales muchas veces es lamentable, porque cuando se consigue, aquí estamos hablando de la energía y del petróleo, se consigue que el fracking se paralice en Castellón. El gobierno dice, oye, yo soy un gobierno muy democrático, si no queréis, no se hace. Yo le doy una indemnización de un volumen que pagarán nuestros nietos, porque nuestros hijos llegarán a pagarlo a esa empresa, y así no se hace. Si no se hace, pues no se hace, ya está. Entonces, ay, que bien lo ha hecho el gobierno, que bien lo ha hecho el gobierno, será posible. Y la falta de información, la manipulación de la información, viene como consecuencia de no plantear las ideas claras. Por supuesto que el objetivo final no lo tenemos claro, porque la vida evoluciona y no sabemos, pero el camino sí, la dirección hacia dónde tenemos que ir, sí lo tenemos claro. Pero yo creo que lo que hace falta es instituciones, como lo que haces tú y como lo que haces tú, que dejen unas ideas claras, aunque sean elementales, básicas, pero unas ideas claras de lo que está pasando, porque está todo el mundo desorientado normalmente. O sea que quería acabar diciendo que enhorabuena a los que trabajáis en este, qué lástima que no se perciba más. No, pero sí, yo creo que son parte de los grandes desafíos que tenemos en el contexto, ¿no? Y de vernos más allá de nuestro propio medio, de nuestro propio país, y globalizar también la lucha, o globalizar la resistencia, ¿no? Como se está hablando ahora, para que logremos impactar tenemos que globalizar también todo lo que hagamos. De otra forma, o no te escuchan, o pasas desapercibido, o tu capacidad de llegar a donde tengas que llegar también se ve limitada. Pero es ahí donde hay que crear efectivamente condiciones para poder tener esa posibilidad de hacer cosas conjuntas. Yo no me resisto a contestar un poco lo que planteaba el compañero mexicano, que yo creo que es mucho el papel de los movimientos sociales, con todo lo que podamos cuestionar que somos, si somos movimiento aquí o qué somos, pero yo creo que una tarea que nos hemos tomado durante todos estos años y que ahora es más que necesaria, es impregnar a los partidos de izquierda, a los movimientos nuevos que surgen, cada uno de la misión que llevamos, ¿no? Del mensaje que transmitimos, ¿no? Nosotros somos un comité internacionalista y una parte importante de nuestro trabajo es que los partidos, que los movimientos de izquierda asuman el internacionalismo como algo importante. O sea, que no quede el internacionalismo como algo que ha pasado en la Guerra Civil Española con las brigadas o en Nicaragua. No, el internacionalismo es lo que está diciendo él ahora, ¿eh? Es esa experiencia que están viviendo ellos y que llevan tantos años, poderla trasladar a la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues nuestro trabajo como movimiento es que esas fuerzas que están surgiendo, ese mensaje lo asuman y lo incorporen a su trayectoria, que no se pierda. De la misma manera, las feministas o los movimientos feministas, el incorporar que eso quede ahí en esa nueva izquierda que se esté generando, que recoja esa lucha, ¿no? Toda esa trayectoria. El movimiento ecologista, pues lo mismo, ¿no? No está tanto en las calles, pero sigue produciendo ideológicamente. Pues un poco el papel nuestro, que como movimientos es muy diferente del de América Latina, que aquí somos cuatro gatos que podemos incorporarnos, pero que mantenemos vivas esas llamas que han existido, pues que eso no se quede ahí en la historia, ¿no? Sino hacerlo vivo en todas estas realidades que van surgiendo y que se vaya incorporando. Entonces, pacifismo, ecologismo, internacionalismo, feminismo, derechos humanos, derechos de los indígenas, o sea, todo ese respeto de la ruralidad, acogida de los inmigrantes, la interculturalidad, pues muchas veces nos quedamos en la opresión de lo económico y vivimos la realidad solamente como de una manera muy, muy simplificada, muy, y todo esto que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo yo creo que tiene importancia y que tenemos que estar ahí para que lo recojan, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, para que se... Entonces, yo creo que un poco allí es lo mismo, ¿no? O sea, una cuestión es, no es que es que los gobiernos se deban a intereses, pero otra cosa es decir, oye, esto es importante y si tú te estás intentando homologar como un gobierno de izquierda, no puedes olvidarte de esto que ha sido la lucha de mucha gente durante muchos años y que sigue siendo tan válido como hace el tiempo que fuera, ¿no? Cuando Topo salió, cuando de la fractura del grupo Asfalto se generó Topo, rápidamente presentaron un disco en el cual había una canción de mucha resonancia posterior. Es una canción titulada Mis amigos, ¿dónde estarán? Bueno, pues de esta canción, que como digo, escuchamos durante muchos años, algunas generaciones, Miguel Ríos hizo posteriormente una versión en que grabó en su gira Rock and Ríos y que, como sabéis, perteneció a este rocker español. Está grabado, la versión que escuchamos está grabado en directo en 5 y el 6 de marzo de 1982 en el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid, un programa emitido por Televisión Española el 7 de mayo. Tal vez una cosa que en aquellos tiempos era bastante inusual, lo cual habla un poquito también de la repercusión que en esos momentos pudo tener un hecho como el rock de Asfalto, el rock de Topo, el rock urbano que en aquellos años se produjo en España y el altavoz que para todo eso supuso posteriormente también la gira Rock and Ríos. Bien, no me enrollo más, que los abuelos tenemos estas tendencias, y os dejo con Mis amigos, ¿dónde estarán? Queda tiempo y además lo prometido es deuda, vamos a entrar en un relativamente breve apartado de noticias, y la primera de ellas es una noticia lamentable que nos llegaba el pasado día 24. La noticia nos habla de que nuestro colaborador, nuestro amigo en Colombia, Carlos Alberto Pedraza, había sido asesinado en aquellas tierras. En septiembre de 2013, el Comité de Solidaridad Internacionalista organizaba una charla para hablar del juicio ético contra las acciones multinacionales que ocurrían en Colombia. Y ahora tenemos que lamentar el asesinato del compañero Carlos Alberto Pedraza, que es una de las personas que colaboró en aquel juicio y es miembro del Congreso de los Pueblos. El compañero ha sido asesinado de un disparo en la cabeza y el Congreso de los Pueblos lo atribuye a otro crimen de Estado contra el movimiento social. Desde el Comité de Solidaridad Internacionalista tenemos que manifestar nuestro apoyo al Congreso de los Pueblos y nuestro rechazo total y absoluto a la violencia que todavía se sigue ejerciendo en unos momentos en los que, por otra parte, se está hablando de paz. La noticia que os comunicamos venía recogida en Semana, el día 23, y es un periódico colombiano que hablaba de que en la mañana del miércoles 21 de enero una llamada de la policía de Gachancipá alertó sobre Carlos Alberto Pedraza, un hombre de 29 años. Pedraza tenía una notable trayectoria como líder político y social, se licenció en la Universidad Pedagógica, fue integrante del proyecto Contra la Impunidad Nunca Más, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos, un movimiento social que, como sabéis, está compuesto por sectores de indígenas, campesinos, mujeres, afro, jóvenes y estudiantes. Según el comunicado del Congreso de los Pueblos, el lunes 19 de enero se tuvo la última noticia de Pedraza, que había informado iba a una reunión relacionada con la comercializadora agropecuaria El Zipa en la localidad de Teusaquillo. El miércoles 21, por la mañana, al parecer integrantes de la SIJIN de Gachancipá, la policía por allí, en la región de Cundinamarca, encontraron su cuerpo y realizaron llamadas a los números de contacto de la comercializadora para tratar de localizar a los familiares de Pedraza. Bueno, primero se habló de que había tenido un accidente con la moto, posteriormente se dijo que se había sido un golpe en la cabeza. Bueno, finalmente se ha establecido que lo que ha ocurrido allí es un asesinato que lamentamos y que condenamos profundamente. Vaya con nosotros la memoria de Carlos Alberto Pedraza. Otra de las noticias que hoy os queremos comentar habla de un viejo enemigo. Se trata ni más ni menos que de la compañía Chevron. Y recientemente la declaración de Berna y Greenpeace han otorgado a esta multinacional el premio a la vergüenza superlativa. Los 64.000 votantes vía internet eligieron al gigante petrolero norteamericano como peor empresa del planeta, responsable, entre otros, del desastre ecológico de la selva virgen del norte de Ecuador. Este premio, acordado a la tarde del viernes 23 de enero en la ciudad alpina helvética, es el de la despedida del ojo público, luego de tres lustros de existencia. La mirada ciudadana crítica contra el poder económico y político mundial considera que ese foro no representa ya el lugar más adecuado ni el premio, el método más efectivo de denuncia. Está refiriéndose al foro de Davos, en cuyo entorno se realiza la entrega de estos premios. A partir de mayo próximo, las organizaciones que promovieron hasta ahora el ojo público se lanzarán con otras 50 asociaciones de desarrollo ecológicas, ambientales, de derechos humanos y sindicales a una campaña política a favor de la iniciativa popular por multinacionales responsables. La misma intentará, con el apoyo popular de decenas de miles de firmas, la aprobación de una ley que obligue a las multinacionales suizas a respetar en el extranjero, especialmente en el sur y en el este, los derechos humanos y los estándares medioambientales que deben cumplir en Suiza mismo. La organización Amazon Watch nominó también a la empresa Chevron, con sede en San Antonio, Estados Unidos de Norteamérica, por las continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y ambientales en la Amazonía Norte de Ecuador. Según esta ONG, desde el inicio de sus acciones de exploración en la zona, 1964, hasta la fecha, Chevron tiene el récord de más de 50 años de una práctica inmoral y antiética que ha afectado de manera directa a las poblaciones asentadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la selva ecuatoriana. Amazon Watch recuerda que Chevron Corporation fue ya sentenciada por la justicia de Ecuador a pagar 9.500 millones de dólares debido a los daños ambientales provocados por su mala operación, con impactos nefastos en la salud y bienestar de los pobladores que habitan en las zonas afectadas, además de las implicaciones directas para el calentamiento global y la destrucción de la Amazonía. A pesar de ello, ha usado todo el poder económico y político para huir de la justicia mundial y poner en marcha todo el sistema de impunidad frente al abuso de las transnacionales, lo que ha llevado a los luchadores indígenas y campesinos ecuatorianos a recurrir a las cortes argentina, de Canadá, de Brasil e incluso a la Corte Penal Internacional en La Haya. Así es lo que nos recuerda la organización acusadora. Bien, pues este es el premio a la vergüenza del planeta para la empresa Chevron. Seguimos con canciones de amistad y ahora es Ismael Serrano, un cantautor, un cantante de nuestros días, el que versiona una canción de Luis Eduardo Aute que se titula Mira que eres canalla, una canción de amistad, de tríos, de relaciones ambiguas, pero en todo caso profundas e intensas. Mira que eres canalla, eso no se le hace a quien te quiere bien. Colegas tanto tiempo y ahora te fugas con esa mujer. Que soy el Tony Tronco, a mí no me vas a engañar. No hay nada como piltra en soledad. Juro que no te creo, te estás quedando conmigo, ¿verdad? Que te has enamorado, si eso no le pasa ni a un colegial. Mira que son muy raras, que para ellas el amor es lo que hizo Dalila con Sansón. Tu suerte, mira que eres canalla. La taquicardia, el miedo, cuántos momentos de pasarlo mal. Fue una carnicería aquella guerra por la libertad. ¿Qué quieres que digamos, Charlie? Te quiere ver, solo me ha dicho que te folle un pez. Después de todo aquello, de estar entre la espada y la pared, ¿cómo olvidar de pronto aquellos años en Carabanchel? ¿Cómo has caído, Luis? Si tú eres un sentimental, serán los malos rollos de la edad. No te lo pienses dos veces, haz lo que te pida el alma. Puede que cambie tu suerte. Mira que eres canalla. Seguro que tu Elisa es oro puro, macizo, legal. Volan sus ojos verdes, no es cachondeo, que son como el mar. Lo que sucede es que aunque tenga un jopo aroma de West, fácil que sigamos siendo tres. Tú sabrás lo que te haces. Y ahora me voy con Charlie al alfabeto. Que le ponen la huida, la de San Pekín pa' con Steve McQueen. Probablemente luego iremos a eso de las 10. A ver al Aute y ahí nuevo LP. No te lo pienses dos veces. verte. Mira que eres canalla. Bien, amigos y amigas, ahora sí que ya no queda tiempo para mucho más, prácticamente para despedirnos tan solo, para volveros a recordar que esto ha sido Gallo Pinto y Mati Amargo, el número 67 de la nueva época, el número 67 del programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. También os quedaría para desear que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y, lo que es mucho más importante, del agrado de vuestras inteligencias. Aquí os dejamos, aquí dejamos el tema por hoy y esperamos que en la próxima semana podamos volvernos a encontrar con todos vosotros y todas vosotras, amigos y amigas, a quienes tanto echamos de menos en muchas ocasiones, a quienes nunca conoceremos quizás, pero sabemos que estaréis ahí, a quienes os sentimos cerca, aquellos amigos y amigas a quienes podemos ver, abrazar y escuchar todos los días. Esto ha sido el Gallo Pinto y Mate Amargo número 67. Chao, hasta la próxima semana.